Houston, ¿me escuchan? Sí, aquí Houston. Tenemos un problema. Tenemos noticias de que en Ford el 98,6% de su gama se beneficia del plan PIDE. Sí, es cierto, como el Ford Focus por 12.900 euros o el C-Max por 13.900, pero ¿cuál es el problema? ¡Que no estamos ahí! En Ford los precios están de lanzamiento. Ford Focus por 12.900 euros o el C-Max por 13.900 euros. Con Ford empieza la cuenta atrás para tener tu coche nuevo. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Gabon hauetan erraztu iezaiozu bidea olentzer hori. Zure semea, alaba, iloba, ahobete hortz utzi nahi baduzu, hartu ezazu deikupoia kapileko merkataritza establezimenduetan, eta abenduaren 19 aurretik olentzeroren gutunontzian utzita, ikazkin famatuenaren deia hartuko dute umeek. Apil laudio merkataritza eta aizialdiaren ekimena da. Informazio gehiago, www.laudiocomercial.com edo apileko perfilean Facebooken. Los establecimientos de la Plaza del Mercado de Alberto Acero de Llodio sortean con los tickets de compra 2 décimos de Lotería de Navidad del número 36.331. Los ganadores se conocerán los fines de semana. Tus compras del día en la Plaza del Mercado Alberto Acero. Y te desean una feliz Navidad. Gabón Sorionchuac. ¿Crisis? ¿Quién dijo crisis? En OTI tienen unos precios tan bajos y están tan seguros de que no vas a encontrar un precio mejor que si lo encuentras te lo mejoran. OTI, calidad al mejor precio. En el 945 28 33 49. En OTI bajan precios, no calidad. Carpintería en aluminio y PVC. OTI, OTI, OTI, OTI. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. ¿Qué tal, Eguardión? Saludos. Tenemos temperatura pues no muy elevada, del orden de los 12 grados, temperatura media en nuestra comarca. Y según la previsión del Servicio Vasco de Meteorología, pues parece que irán los claros, van a ir ganando a las nubes y las temperaturas se van a mantener. Incluso van a subir, gracias al viento del sur. Parece que mañana martes comenzaremos el día con escasa nubosidad, desde el mediodía con nubes de tipo medio y alto, pero ya por la noche pues puede de nuevo que lleguen las lluvias. Y para el siguiente día, el miércoles, pues tiempo que de nuevo va a mejorar. Continuaremos también con viento del sur, que va a hacer que las temperaturas se mantengan o incluso se eleven sobre los 16 o 17 grados. Parece que podemos alcanzar el miércoles. Y parece que por fin los badenes ilegales y que tantos problemas han causado a algunos vehículos y demás, pues parece que van a ser arreglados, reparados o por lo menos adecuados a la legalidad en unas semanas. Lo ha anunciado el alcalde de Laudio, Nacho Urquizo, que comenzarán por el badén de Virgen del Carmen y continuarán con el de Gardea, que parece que son los más peligrosos. Lo que también continúa son las asambleas. Hoy es la última, la del Andaluce, a las 6 de la tarde, las asambleas de los barrios en el Gurdiguilea. El Andaluce, que también continúan con sus reivindicaciones ya viejas de más estacionamientos y también de un centro social. Hoy 17 se abre el plazo para la inscripción de los cursillos trimestrales del polideportivo de Amurrio. Plazo de inscripción para participar se abre hoy. De estos cursillos deportivos del segundo trimestre del año. Hasta el 19 de diciembre se podrán formalizar las inscripciones para las personas asociadas a la instalación y el 20 de diciembre al 3 de enero para los que no estén abonados. En Amurrio también el ayuntamiento ha puesto a la venta los bonos para adquirir las entradas de cine de Lanchoqui por 12 euros, 50 céntimos más que el ejercicio anterior. El coste de los tickets individuales se fija en 4,80 euros. Además, el ayuntamiento y Apinca han acordado sortear entradas de cine entre los usuarios de la tarjeta de comercio de Álava. Se van a repartir 400 tickets dobles para un total de 800 personas, un coste que será sufragado por los comerciantes de Amurrio. Recordemos que este viernes día 21 la Asociación Tetrada Literaria va a celebrar una nueva edición de Charlas en la Cocina. Contará con la presencia del escritor vallisoletano José Ignacio García García, premio de narrativa Miguel Delibes 2009, que ofrecerá una conferencia bajo el título La maldición del escritor, siempre entre el porvenir y la nada. Será a las 8 de la tarde en el Museo Vasco de Gastronomía, en la biblioteca. Y todo se está preparando para el día 23, que tendrá lugar en Amurrio, el primer cross popular, Villa de Amurrio, por las calles céntricas de la localidad. Todos aquellos que quieran inscribirse lo pueden hacer libremente, abierto para todos los públicos. Una iniciativa del Club de Atletismo en Caria de Amurrio y el Ayuntamiento, carrera que discurrirá por las calles céntricas de la localidad el día 23. Habrá trofeos para las primeras personas clasificadas, tanto categoría masculina como femenina, y también para las primeras locales. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya. Citroën te mejora el plan PIBE con precios irrepetibles. Este mes un Citroën Gran C4 Picasso desde 12.900 euros con tablet navegador multimedia. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroën.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. 12 y 14, vamos a hacer una escapada por el exterior antes de hablar de temas más cercanos. Aunque este del que vamos a hablar, pues se ha comentado durante todo el fin de semana, y es el cierre o la desconexión de la central nuclear de Santa María de Garoña, un asunto, pues este, de su presencia, de su actividad, muy contestada por amplios sectores de la sociedad. Bueno, pues parece que Greenpeace hoy, creo que es hoy, se ha desconectado de la red, o se ha desconectado ya de la red, y no sé si esto será realmente el cierre, como una gran mayoría de la sociedad ha pedido, y vamos a hacer una consulta, por ejemplo, a Greenpeace. Y para eso nos atiende Raquel Montón, que es la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace. ¿Qué tal, Raquel? Hola, muy buenos días. ¿Qué valoración hacéis desde Greenpeace de esta noticia? Pues en primer lugar, esto es una desconexión que se produjo anoche a las 00 horas y lo que demostró en primer lugar es que no pasa nada porque Garoña dejó de funcionar, el suministro eléctrico ni se inmutó ni se resintió. De hecho, fue la eólica durante todo el fin de semana, llegando a momentos en los que cubría el 55% de la demanda eléctrica española. Luego, lo primero que se demostró es que efectivamente no nos hace falta la energía nuclear de Santa María de Garoña. Y en segundo lugar, lo que se está demostrando es que las eléctricas están chantajeando al gobierno con este cierre para eludir el pago de impuestos de la ley sobre fiscalidad energética que se vota en el Congreso el próximo jueves. Y lo están haciendo de manera pública y, diríamos nosotros, porque en su nota de prensa la compañía afirma que esta ley agravaría las actuales pérdidas económicas. Es decir, le está pidiendo al gobierno que rescate una central eléctrica que tiene pérdidas económicas. No es labor del Estado. Y en el segundo párrafo de su comunicado afirman también, sin ningún tipo de tapujos, que esta ley se puede cambiar, se puede revertir o que se puede abrir o cerrar Garoña cuando ellos decidan. Esto es potestad y facultad del Consejo de Seguridad Nuclear, que ya tiene el proceso de cierre en marcha y este consejo rinde cuentas ante el Parlamento de España, no ante las compañías eléctricas. Luego nos están o están, como decimos o como estamos denunciando, estamos viviendo y asistiendo a un auténtico chantaje para eludir el pago de impuestos. Para Greenpeace, bueno, ya hacía un tiempo que escuchábamos a Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace, que dijo que Garoña era el símbolo del fracaso de la energía nuclear. Hay que seguir apostando por las renovables, especialmente por las eólicas. ¿Cuál es el, es decir, ahora mismo el futuro? Parece que puede ser ese, ¿no? De las energías, de la energía que acaba de decir que el 55% de la energía que hemos consumido. No sé si el dato ha sido ayer o este fin de semana, eran proporcionado por las eólicas. Sí, era así. Mientras todo el proceso de desconexión de Garoña, que ha ocurrido durante todo el domingo, pues en este tiempo se ha llegado a cubrir ese 55%. De hecho, a las 00, yo estuve ayer pendiente de la curva de red eléctrica, viendo cómo se satisfacía esa demanda eléctrica en España, y a las 0 horas de la noche del domingo, cuando se apagó, completamente era el 44% el suministro de eólica en ese momento en nuestro país, frente a menos de un poco menos del 19-17% de la energía nuclear. Luego, ese es el futuro, está sobradamente probado y no es una cuestión de opinión, es una cuestión de hechos, que son las renovables las que están cubriendo esa necesidad y que son rentables, incluso 100 para adelante, sin ayudas y sin subvenciones y sin ningún tipo de primas, que han sido retiradas y con carácter retroactivo en algunos casos por el nuevo gobierno en este último año. Sin embargo, las nucleares, empresas que están amortizadas, quiero recordar que Garoña lleva 42 años en marcha, es una central que ya ha cubierto todos sus costes de instalación, y solo son beneficios los que recibe en un sistema eléctrico, además, que prima especialmente a las energías amortizadas. Si ellos afirman que tienen pérdidas económicas, no es algo que esté diciendo, opinando ni Mario Rodríguez ni Raquel Montón de Greenpeace, es una prueba evidente del fracaso de la industria nuclear. Y no hemos hablado todavía de seguridad, que desde el punto de vista de Greenpeace es lo que más importa. Y la seguridad no está garantizada con la industria nuclear, como han demostrado muchos accidentes, el último, el de Fukushima. Y esto tiene vuelta atrás, porque hablaba del Consejo de Ministros, de las advertencias de la empresa, veladas, vamos, pero que están ahí. ¿Esto puede tener, decir, sí, desconexión sí, pero puede haber desconexión, o sea, conexión de nuevo? Técnicamente, el proceso de cierre es un proceso que ha comenzado ya y que concluirá el 6 de julio del año que viene con la retirada de la licencia de explotación. En ese momento comenzará el desmantelamiento. Antes de ese proceso de desmantelamiento físico hay un proceso burocrático de un seguimiento por temas de seguridad que va a ocurrir en este periodo y que ya está en marcha. El Consejo de Seguridad Nuclear lo ha firmado, están las instrucciones técnicas en curso y así lo ha firmado su presidenta en el Congreso de los Diputados el pasado 29 de noviembre. Ese es el proceso de cierre. Es potestad de la central nuclear conectarse o desconectarse como cualquier otra instalación eléctrica de la red, cuando considere, por motivos de mercado o por los motivos que sea. Garoña se ha desconectado, según afirman ellos, para ahorrar una serie de impuestos con los que serán grabados a partir del año que viene. En principio ellos tienen la licencia de explotación hasta el año 2010 y luego pueden conectarse o desconectarse según las necesidades, insisto, técnicas y las características especiales de una central nuclear, pero hasta julio del año que viene. Pero insisto, el proceso de cierre es un proceso que ya está en marcha y que no tiene vuelta atrás y que lo controla y el facultativo o la institución que tiene las facultades para hacer esto es el CSN y no ha cambiado ni un ápice todo el proceso desde que se puso en marcha. Esto es sencillamente una desconexión que lo que ha mostrado, y reitero, es que no nos hace falta la producción de los 400 megavatios de Garoña para la seguridad del suministro eléctrico, y además vamos a ver cómo nuestra factura de la luz ni se inmuta tampoco, ni para bien ni para mal, por el hecho de que Garoña esté produciendo o deje de producir electricidad. Bueno, pues ese es el hecho, y vamos a ver cómo se desarrolla ese proceso largo de fin, si... que esperemos que llegue, desmantelamiento, en fin, todo eso será largo proceso. Ya hemos escuchado de más de un año, ¿no? O más de Sí, más de un año. Hasta de Zorita, la central de José Cabrera en Zorita, son ya cerca de 10 años los que llevas el proceso de desmantelamiento y es un proceso largo. Y también hay que recordar que los residuos nucleares hay que custodiarlos más allá de 10 años, cientos y cientos de años, porque ese es el gran o uno de los grandes problemas todavía sin resolver de la industria. Está pendiente además de la construcción de ese lugar, ¿no?, donde irán a parar esos residuos, ¿no? No está pendiente. Esas son las pretensiones también del gobierno de Dolores de Cospedal en este caso, pero en el caso de la central de Zorita, de José Cabrera, tiene un almacén temporal individualizado, es allí donde están poniendo los residuos. En el caso de Trillo ya lo tiene preinstalado, por decirlo de alguna manera. Hay otras soluciones diferentes al ATC que son mucho más seguras y mucho más económicas. Muy bien, Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, gracias por atendernos esta mañana. Muy buenos días y gracias a vosotros. Houston, ¿me escuchan? Sí, aquí Houston. Tenemos un problema. Tenemos noticias de que en Ford el 98,6% de su gama se beneficia del plan PIDE. Sí, es cierto, como el Ford Focus por 12.900 euros o el C-Max por 13.900, pero ¿cuál es el problema? ¡Que no estamos ahí! En Ford los precios están de lanzamiento. Ford Focus por 12.900 euros o el C-Max por 13.900 euros. Con Ford empieza la cuenta atrás para tener tu coche nuevo. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Bueno, 12 y 22. Dejamos temas serios y vamos a dulces. Porque vamos hasta a visitar el Museo Diocesano de Arte Sacro de Vizcaya, que está en la Plaza de la Encarnación. En Bilbao, y allí nos atiende Idoia Pérez Tellería, que nos va a hablar de la dulce Navidad del convento. Idoia, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy buenos días. Estamos. Ahí estás un poquito pasados por agua, pero igual de dulces. está lloviendo en Bilbao a estas horas. Sí, ahí anda. Bueno, parece que va a escampar, según dice la previsión meteorológica. A ver. Bueno, la dulce Navidad del convento que llega otra vez, otro año más. Y es el primer año que lo hacemos. ¿Sabes lo que pasa? Que hay mucha gente que nos viene preguntando, ¿y solo es esto? Y le digo, no, que es el primer año que hacemos. Es la dulce Navidad del convento, que no es los dulces del convento. Hemos cambiado el nombre porque son cosas que hacen las monjas solo en Navidad. Y fuera de estas fechas no lo hacen. Entonces queríamos también traer ese tipo de cosas. El planteamiento es diferente. Lo que hacemos en mayo suelen ser 3 días, viernes, sábado y domingo, y es una para a nosotros es demasiado, nos sobrepasa como para hacerlo 2 veces al año. Y luego también pues el tiempo no acompaña para tener aquí a tanta gente en el claustro pasando frío. Claro. Todas esas horas. Bueno, que lo otro que comentas, el otro momento del año, aquello se supera, ¿no? Porque vemos unas colas y un montón son de gente. Son cosas que son para hacer una vez al año porque acabas para el arrastre, que dicen por aquí. Bueno, pues mucho trabajo, desde luego, y unos dulces pues de estos que son verdaderas delicatessen, ¿no? Ahora sí, ahora tenemos polvorones, mantecados. Yo no sabía que había tanta variedad de mazapanes rellenos de cabello de ángel, de yema. Hay unos mazapanes con forma de frutitas que a mí me parecen muy graciosos, porque tienen forma de frutitas y en lugar de hueso tienen una almendra adentro. Porque un día estaba yo comiendo uno y digo, ay, a la mar que tiene aquí, no le habrán metido un hueso. Digo, ahí va, si le han puesto una almendra. Entonces, son muchos detalles que, bueno, pues son cosas que solo se hacen cuando las cosas se hacen a mano, de forma artesana. Bueno, porque si no es imposible. Entonces, bueno, los dulces del convento se celebran en mayo y ahora es la Navidad, la Navidad del convento. Sí. Vale. 17 conventos que participan ahora, creo, aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que no significa que sean todos cercanos. Hay de Jaén, de Salamanca, de Palencia, de aquí, de los de Salvatierra, por supuesto. Siempre vais a tener los chocolates, los asiduos, que siempre dicen, ¿no tendréis los bombones o los naranjitos? Los hemos traído por nuestro público, que nos quiere tanto. Bueno, pues así que no solo hay mazapanes y polvorones o turrones, sino que hay una variedad ahí de dulces. Y licores. Bueno, y licores. Y bueno, también decir que estamos hasta el día 23, hasta este domingo. Luego ya si queda algo, pues bueno, ya pensaremos a ver qué hacemos. Pero en principio estamos hasta este domingo. O sea que, bueno, pues hay que darle un poquito para adelante, que ya estamos en la recta. Esto ha estado aquí 20 días, lleva desde el 1 de diciembre. Sí. Entonces, bueno, pues sí, estamos contentos. La verdad es que ha sido el primer año, porque siempre hay mucha gente que en mayo nos dice, ¿y en Navidad esto no hacéis? Y claro, ya te entra como diciendo otra vez esto, por favor. Ya te agobias. ¿En qué horario estáis? estamos en el horario de museo. Ahora lo estamos restringiendo un poquito. Hacemos de 10:30 a 1:30 y de 4 a 7. Eso es de martes a sábados. Y luego los domingos y lunes, que son los días que el lunes es el día que cierra el museo, y ahora lo que tenemos es tenerlo también abierto y está solo por la mañana, de 10:30 a 1:30. Y luego también quiero decir que los que vengan a ver las pastas, tenemos también una exposición de belenes. Los belenes del mundo, que también solemos hacer aquí siempre una exposición, que son belenes de diferentes hechos con diferentes materiales, caracterizados con muchas veces con las facciones de gente de diferentes países. Hay mexicanos, hay algunos suizos que van hasta con el San Bernardo. Y también tenemos un belén hecho en bronce. Son esculturas. Es como muy artístico. Es más de museo y todo. Bueno, pues eso os tendrá la oportunidad de, si van a comprar o si van a visitar el museo, ambas cosas, ¿no? Claro, comprar las, de todo. O sea, dulces. No hay razón para no venir. Además, la entrada es muy baratita. Solamente cuesta 1 euro al museo. ¿1 euro? O sea, que es muy barato. Que no sea por la entrada, que sí, sea por otra cosa. Desde luego, desde luego, que sea por el interés y, bueno, pues... Bueno, lo dicho, las pastas, los amarguillos, las tejas, los empillenados, las yemas, las trufas, los chocolates, las mermeladas, los licores, los... Bueno, yo qué sé. Y las garrapiñadas. También tenemos almendras garrapiñadas. Nos ponemos muy dulces esta mañana. Bueno, pues ya lo saben, a visitar el Museo de Arte Sacro de Vizcaya, en la Plaza de la Encarnación, y ahí, si quieren, también tienen los dulces de la Navidad del convento. Y Doña, pues muchas nada. Gracias. Bueno, ala, a vender mucho. Sí, sí, aquí os esperamos a todos, con el abriguito puesto, pero aquí, en el claustro, y la sonrisa también. Eso es, muy bien. Feliz Navidad. Lo mismo para ti. Hasta luego. Agur. Yo cumplo 1903. Yo cumplo 1115. Él cumple 403. Yo cumplo 1800. Yo cumplo 2172. A causa de la desnutrición, en muchos lugares del mundo los niños no cumplen años, cumplen días, porque para ellos cada día puede ser el último. Actúa. Envía a UNICEF al 28028. Coste máximo 1,45€, IVA incluido. Más información en cumpledías.com. Bueno, 12 y 20, casi 29 minutos del mediodía. Tiempo para los pequeños anuncios gratuitos, un espacio que ponemos a su disposición para que nos llamen cuando necesiten insertar un pequeño anuncio de compra, venta, alquiler, oferta o demanda de empleo. El teléfono de Radio Ayala es el 946720499, 946720499, o también, si por cualquier otra razón desean dirigirse a nosotros, nuestro correo electrónico es Radio Ayala, todo junto y con Y, radioayala@gmail.com. Se ofrece chica con estudios de magisterio y experiencia de años trabajando como educadora para el cuidado de niños. Teléfono 699 52 29 41. Se vende piso de protección oficial en Ocondo. Teléfono 637 40 68 20. Se alquila piso en Areta de 2 habitaciones, garaje trastero con ascensor. 605 70 74 53. Se ofrece oficial de primera tornero CNC y tornero convencional, 35 años y experiencia de 8 demostrable. Disponibilidad inmediata y vehículo propio. 664 16 70 52. Chica vasca, responsable de 32 años, busca trabajo urgente cuidando personas mayores, en limpieza, etc. 666 01 69 88. Se busca persona responsable para dar clases particulares de primero de bachiller. 605 71 26 43. Se alquila plaza de garaje en la calle Virgen del Carmen de Llodio, muy económica. 647 56 43. 0404. Se alquila módulo en el camping de Santillana. 605 70 74 53. Se vende piso de VPO en Areta. 605-707-453. Vamos a visitar Archiniega, después temas de Llodio. Bueno, en Archiniega pues se habla de muchas cosas, ¿no? Están ahora con la peatonalización, están, bueno, y el museo de Archiniega, que me ha llamado la atención, que hace unas semanas, ¿no?, que ya lo conocía, pero hasta ahora no me había acordado, de que el gobierno vasco recientemente pues ha inscrito al Museo Etnográfico de Archiniega en el registro de museos de Euskadi. Yo no sé si esto sí supone pues un espaldarazo, como se suele decir, un impulso, un nuevo ánimo para continuar. En fin, Mateo Lafragua, ¿qué tal? Hola, Egunon. Egunon. Bueno, pues no sé, ¿qué es? ¿Simplemente un hecho que se inscribe ahí y no va, bueno, más allá o qué? En principio, para nosotros es importante, ¿no?, estar y figurar en el registro de museos vascos, porque creo que en este momento solo hay dos museos registrados, y uno es el Artium y el otro es el Museo Etnográfico de Archiniega, ¿no? Eso, pues, para nosotros efectivamente es algo importante, porque da esa importancia que de alguna forma nosotros siempre hemos pensado que tenía el museo. Si eso se va a traducir en asegurar el futuro del Museo Etnográfico, pues de momento no sabemos nada. Lo que sabemos es que efectivamente al estar menos museos registrados, pues sí que tendremos más posibilidades de acceder a ayudas de gobierno vasco. No sabemos tampoco la cuantía, ¿no? Me imagino que dentro de los presupuestos habrá unas ayudas para funcionamientos y para actividades. Y dentro de esas partidas, pues a partir de ahora, al estar dos museos solo, lo que es Araba, pues tendremos más facilidad para acceder, y eso querrá decir, bueno, pues que más posibilidades de subsistir en este mundo de la cultura que en este momento está tan mal. Uh-huh. Bueno, la Asociación Etnográfica Artea, que es la gestora del museo. Por cierto, una duda para los foráneos. Una cosa es la Asociación Etnográfica, que gestiona el museo, y otra, la Asociación de Amigos del Museo, que es otra distinta, ¿no? Bueno, es dentro del funcionamiento y dentro de los estatutos del museo están los asociados, que en este caso serían las personas que componemos la Asociación Etnográfica Artea, cuyo compromiso es trabajar en las actividades del museo. Y luego está este apartado de amigos del museo, que son personas que pagan 15 euros anuales y que dan su apoyo al museo. A cambio de esos 15 euros y de ese carnet de amigos, pues pueden realizar al museo todas las visitas que ellos consideren oportunas. Esto surgió un poquito pues para favorecer que las personas de la comarca pues apoyen y de alguna forma nosotros nos sintamos de alguna forma arropados, ¿no? Entonces, son dos conceptos totalmente diferenciados, pero que al final todos componemos el núcleo importante de la asociación, y que todos empujamos para que el futuro del Museo Etnográfico de Archiniega pues sea lo mejor posible. Bueno, un futuro que en algún momento se ha visto incierto. Vamos a ver qué pasa el año que viene, porque ahora mismo, ¿cómo se financia el museo? ¿Mediante un convenio con el ayuntamiento, con algunas subvenciones que se reciben por parte de instituciones? ¿Cómo se financia ahora mismo? Bueno, hay conceptos distintos. El más importante es el convenio que nosotros ya firmamos en el 2004 con el ayuntamiento de Archiniega, que tenía dos apartados, ¿no? El apartado de asegurarnos el pago a la empresa que lleva que hace las guías, las visitas guiadas del museo, y luego una ayuda que era en concepto de actividades culturales. Dentro de las actividades culturales que durante todo el año realiza la Asociación Etnográfica Artea, pues había una partida para todo eso, como existe partida para el resto de asociaciones de Archiniega. Entonces, lo que a nosotros nos garantizaba el convenio importante, en realidad, que es el de asegurar la apertura hasta, bueno, pues este año que surgieron algunos problemas, pues lo venía efectuando directamente el ayuntamiento, indistintamente de que luego se pidiesen subvenciones o bien el ayuntamiento o bien la Asociación Etnográfica Artea, tanto a Diputación como a Gobierno Vasco. Se aprovechan todas las posibilidades, es decir, están ahí, como suele decir, bueno, a la que cae, pues porque a veces, bueno, si no se están mirando los boletines oficiales, las posibilidades de subvenciones, en fin, todas esas, a veces, resquicios que hay para conseguir algo de dinero para que siga funcionando, pues hay que estar un poco al día de todo eso, ¿no? Efectivamente. Claro, el inconveniente que tenemos nosotros como asociación etnográfica es que, bueno, que somos personas que, aparte de nuestra vida diaria, de nuestro trabajo, de nuestras ocupaciones, después dedicamos unas horas a trabajar por el funcionamiento del museo y por las actividades culturales. Y eso, pues, en cantidad de ocasiones significa, pues, que no accedes ni a boletines ni a subvenciones. Y es verdad que por parte de Diputación o por parte del mismo ayuntamiento, pues, te notifican, oye, pues ha salido una subvención, pues a lo mejor podríais pedirla, ¿no? El problema de las subvenciones, y esto lo hemos trasladado en infinidad de ocasiones, tanto a la Diputación como al Gobierno Vasco, como al propio ayuntamiento, es a la hora de hacer esas justificaciones. Porque a veces se dice, no, pues mira, la Diputación le ha dado 18.000 euros para funcionamiento al Museo de Archiniega. O sea, pues mira qué bien. El problema es luego en las justificaciones. Normalmente las asociaciones somos sin ánimo de lucro y no tenemos ingresos. Entonces, a la hora de justificar, tú no tienes que justificar esos 18.000 euros, sino tienes que justificar los 40.000 que en principio eran para proyecto. Porque claro, tú pides 40.000 y dices, bueno, pues te damos el 50%, 20.000. Pero tú tienes que justificar los 40.000 totales. Y claro, eso para las propias asociaciones es muy complicado. Porque claro, tú no tienes los otros 20.000 euros, salvo que tengas otra o bien otra institución o alguien que te haya dejado ese dinero. Y a veces tampoco es compatible que dos instituciones subvencionen un mismo proyecto, ¿no? Entonces, esa es la dificultad. Y las propias instituciones saben que cuando están dando un dinero para un proyecto, están dando un 60% y que el otro 40% es la propia asociación que lo recibe la que se tiene que buscar la vida, ¿no? Y eso es complicadísimo, más cuando yo creo que no conozco ninguna asociación que tenga ingresos aparte de los que propiamente vienen de las instituciones. La verdad que es muy complicado para nosotros justificar. Tienes que tener una persona que se dedique a eso, que domine un poco el mundo de los números, y bueno, pues cantidad de veces pues te pillan o tienes que renunciar a subvenciones porque el otro 40% no lo tienes. Bueno, recientemente ha saltado, vamos, yo claro, lo leo, ¿no? En Zarabe Digital hay un foro donde hay pues una cierta polémica que ya ustedes dicen, bueno, por lo menos la asociación, que quiere pues que quede ya zanjada. Y que desde fuera, pues la verdad es que lo entendemos bastante mal, ¿no? Porque, bueno, entendemos que el ayuntamiento es el dueño del edificio, que tienen un acuerdo con la asociación para que la asociación gestione el museo. El ayuntamiento, desde luego, pone una parte importante del dinero para que funcione. Y además tiene que también, me imagino, al ser propietario, pues arreglar los desperfectos que puedan ocasionarse dentro del o fuera del edificio. Le pregunto, ¿el ayuntamiento tiene silla dentro de las reuniones, asociación, de por ejemplo, pues no sé? Ya en el convenio que nosotros tenemos con el propio ayuntamiento hay uno de los apartados donde dice claramente que el ayuntamiento tiene una silla en las reuniones, en las asambleas de la asociación. En los últimos años, pues no ha hecho acto presencial, pero bueno, ese es un tema que nosotros tampoco vamos a valorar. Hombre, es importante que el ayuntamiento esté, porque en cantidad de decisiones siempre esa voz a nosotros nos puede guiar un poquito a la hora de enfocar las cuestiones, ¿no? Pero bueno, nosotros en este momento lo que queremos es asegurar el futuro del museo. Estamos intentando no polemizar en asuntos que no nos llevan a ningún sitio, y si nos llevan a algún sitio, desde luego no es nada bueno. Y bueno, a ver si vamos enderezando las cuestiones, y este próximo año 2013, que está tan cercano, pues no tenemos que estar hablando de todos estos asuntos. Bueno, hay que recordar que la Asociación Etnográfica a la que usted pertenece, pues fue distinguida por la Sociedad Landázuri, le concedió un premio por la recuperación del patrimonio alavés en el año 2009. Y bueno, pues hemos recordado ahora lo del Museo Etnográfico, que ha sido registrado en el Registro de Museos de Euskadi. Y bueno, pues también ustedes tienen un reconocimiento también por el tema de la feria medieval, ¿no? Que vienen celebrando y que tanto éxito pues cosecha pues todos los años, ¿no? Que también no sé si lo organizan ustedes, pero sí que contribuyen y colaboran pues muy activamente, ¿no? Bueno, sí, el ayuntamiento en su día nos concedió también ese premio, porque fuimos los fundadores, los creadores del actual mercado. Solo que la asociación organizó el mercado de antaño en los dos primeros años, pero ante la imposibilidad que teníamos de cubrir todos los sitios, atender el museo, atender el mercado, dejamos la organización. Y lo que sí hemos hecho todos los años es colaborar dentro de nuestras posibilidades con el funcionamiento, y poniendo pues que esté la fragua abierta, y siempre poniendo temas de aquella época, explicándoselo a las personas que nos visitan. Y bueno, y si sigue habiendo personas que organicen el mercado de antaño, pues ciertamente nosotros estaremos allí colaborando. Bueno, pues el Museo Etnográfico de Archiniega, que está sigue abierto y a disposición de todos. Por cierto, lo tenemos aquí cerquita y muy valorado por los foráneos, yo no sé si tanto por los propios, ¿no?, de la comarca. Pero ahí vamos a recordar el horario, si ahora mismo de memoria lo tienes. Sí. Bueno, el museo está abierto todos los días de la semana, excepto domingo a la tarde y lunes, como cualquier museo. Y el horario es siempre de 11 a 2 y de 4 y media a 7 y media. O sea, siempre son las visitas guiadas, y tienen una duración aproximada de una hora, hora y cuarto, dependiendo también un poquito, porque las guías al final lo que hacen es amoldarse un poco al visitante, ¿no? Y si, bueno, pues en un momento determinado, que a veces pasa, alguien quiere una visita un poquito más rápida, pues le hacen una visita un poquito más rápida, y si ese es un día de estos que está un poquito más relajado y la persona que, o el grupo que viene, quiere disfrutar más del museo, pues van con un poco más de calma, con más detenimiento, explicando todo. Bueno, pues visiten el museo, merece la pena. Esa hora y media, se lo digo, que se les quedará corta si van con tranquilidad y sin otra preocupación, que es la precisamente ver el museo e integrarse un poco en el pasado de nuestra cultura. Mateo Lafragua, de la Asociación Etnográfica Artea, muy amable por atendernos esta mañana, y larga vida al museo de Archiniega. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zuei. Bueno, pues abordamos temas relacionados con Yodio. Por cierto, tenemos a un oyente que quiere dar una queja sobre un asunto de aparcamientos, que no usamos los aparcamientos, que están reservados para las personas con minusvalías. Pues son aparcamientos que están muy bien señalizados, pues en generalmente pintados de azul. Yo creo que todos pintados de azul, con un indicador, una indicación pues muy clara para personas con algún tipo de minusvalía, ¿no? Y nuestro oyente se queja de que hay personas, parece, que usan esos aparcamientos, sobre todo los que están en el centro comercial Eroski de Llodio, los usan también personas que no, a los que no les corresponde. ¿Es así, no? Sí, sí. Concretamente, pues, el viernes, sobre las 2:15 así, fui yo y no pude aparcar. Y claro, había otra persona, pero bueno, que no se quiso marchar y no se marchó. Que no lo era, ¿eh? No se marchó. Decía que lo tenía, que lo tenía escondida y que había por qué ponerla. Y llegan los señores, para los cuatro intermitentes y ahí te quedas. Y tú te tienes que marchar. Y yo, bueno, pues mira, no... Yo se la dejaría tranquilamente, ¿no? Pero si se llevarían mi grado de discapacidad que tengo. Que se lo lleven todo junto, ¿no entiendes? A ver, rogaría a los municipales, les rogaría. Ya que ellos tienen la autoridad y si ellos requieren, tienen que entregar la tarjeta para que la vea. Porque aparte de eso, un montón de ellas que hay, que no son fotocopiadas. O sea, ya no es una cosa, no, sino es que... yo creo que es un colectivo que me cache la más. Precisamente están puestos ahí porque es que no pueden. Llegamos y lo ocupamos y bueno... ¿Y qué se va a hacer? Pues te tienes que marchar hasta la otra punta. A dejarle como puedas y si no esperar, a ver si quiere marchar alguno. O sea que yo robaría a los municipales porque, vamos, eso está en el centro de Oviedo también, ¿eh? Lo he observado. Llegan, ponen los cuatro intermitentes, van y ahí se quedan. Concretamente el otro día uno, que el hombre pues está muy, muy fastidiadito y bueno, no pudo salir, tuvo que marcharse a otro lado. O sea que robaría a los municipales a ver si nos echan un cablecito, ¿eh? Y se vigilan esos aparcamientos para personas con minusvalías, que los utilicen solo las personas que tienen la tarjeta. Que y... ellos tienen autoridad y te pueden pedir la tarjeta y vamos que la ven y le dan... Porque en la cara que está para afuera no se ve, ¿no? En la otra cara que está dentro está la fotografía de uno. Si no tiene la fotografía, eso no sirve para nada. Fotocopia, como digo yo. Entonces, pues le rogaría si no... A veces está en un cable, que tampoco, no es que pidamos gran cosa, ¿no? Digo yo. No, que se cumpla, en fin, que para lo que están hechos los aparcamientos, o están incluso en el centro comercial, se trasladaron precisamente. Efectivamente. Los trasladaron para eso, ¿no? Para que las personas con algún tipo de minusvalía, pues tengan acceso al centro comercial sin problemas. Efectivamente. Muy bien, pues nada, a ver si toman nota quien tenga que tomar y esos, en fin, anomalías... se vuelve normal, ¿no? Que es que las personas con algún tipo de problema pues se puedan usar esos aparcamientos. Muy bien. Pues muchas gracias. Nada, un saludo. Buenos días, seguro. Hasta luego. Como saben, la semana pasada, el fin de semana, el Partido Socialista de Ayudio nos enviaba una nota en la que dice que va a presentar una moción para que el concierto de Benito Lerchundi se convierta en un fin solidario también. Vamos, que además no se convierta, sino que se una la cultura y la música vasca en un fin solidario. Aparte de que se garantice la seguridad de las personas, como debe ocurrir, me imagino, en todos los actos, espectáculos públicos o actividades que se realicen en un recinto público. Charo Sarasúa, ¿qué tal? Egunon, Arceli. Egunon. Bueno, pues un resumen así muy por encima, pero bueno, lo de el acto o la que la cultura y la música se fundan en un... En torno a un fin de solidario, pues no es mala idea, ¿no? Bueno, para mí, yo entiendo que el Grupo Socialista lo que pretende es unir dos cuestiones que creo que son importantes, ¿no? Porque, por supuesto, nosotros entendemos la importancia que tiene la cultura y también, hombre, comprendemos que el equipo de gobierno quiere llevar adelante un concierto por encima de todos. Sin habernos consultado esta cuestión previamente, nos la han impuesto y nosotros, pues bueno, ante este tipo de imposiciones le vamos a dar un toque solidario, es lo que pretendemos. Ya lo dijimos en el pleno celebrado el 26 de noviembre, nosotros no estamos en contra ni de la cultura, por supuesto, ni de ningún tipo de acto que se pueda celebrar en nuestro municipio, pero lo que sí que estamos en contra es de cómo está haciendo Bildu estas cuestiones, porque lo que no se puede es llevar al pleno unos precios públicos sin habernos informado previamente de qué es lo que quieren hacer con cargo a los presupuestos pues, del año que viene, que ni siquiera nos los han presentado, y habrá que mirar en qué condiciones se va a celebrar ese acto, dónde se va a celebrar, con qué fondos se va a financiar Y bueno, ¿y cuál es la situación en este momento que presentan las cuentas municipales y la situación que presentan los ciudadanos de nuestro municipio? Nosotros lo dijimos alto y claro en el Pleno, que esto suponía un gasto de 18.330 euros, de los cuales Benito Lerchundi cobraría 12.036 euros y la SGAE se llevaría 1.140 euros. El resto eran para gastos diversos y, bueno, los precios que ellos presentaban en el Pleno no cubrían el concierto. Por lo tanto, nosotros realmente lo que votamos es en contra de la celebración del concierto tal y como se nos había presentado. Y bueno, pues ellos han decidido llevarlo a cabo hacia adelante y nosotros hemos decidido que, bueno, pues tensando la cuerda, vamos a presentar una moción, porque a esto hay que darle un toque solidario, hay que entender cuáles son las cuestiones que están pasando en la realidad de hoy en día y por qué no vamos a hacer un concierto con Benito Lerchundi de un carácter solidario y todas las personas que acudan a nuestro municipio, porque yo entiendo que van a ser muchas más personas de fuera que de propio el municipio, pues bueno, no creo que tengan ningún inconveniente en pagar 20 euros la entrada, 20 euros la entrada, y con el excedente después de pagar a Benito Lerchundi, pues bueno, se pueda dedicar o destinar a una causa solidaria. Bien, estamos hablando, ya hemos dicho que Llodio se declaró en el pleno del mes pasado municipio solidario con el Alzheimer, pero yo no quiero que mi municipio sea solidario conmigo de palabra, quiero que colabore y contribuya con actos o con algún hecho como esta cuestión. Por lo tanto, nosotros apelamos a la solidaridad hacia aquellas familias de Llodio que en este momento tienen dificultades. Ya nos dijo la concejala del área de Bienestar Social que había 7 familias de Llodio que estaban pasando serias dificultades. Pues bueno, ayudémosles recaudando fondos y ¿por qué no hacemos un concierto solidario con el Alzheimer, una enfermedad que tanto nos está afectando y que va a más? Y bueno, pues algún tipo de fondo se puede destinar para la investigación. Pero como han hecho otros municipios, en Arrigorriaga se han hecho conciertos solidarios con causas del municipio, en otros municipios también se han hecho conciertos solidarios, y yo creo que esto no es ninguna idea descabellada. Y luego también es cierto que en el polideportivo hay que hacer alguna reforma, pues porque tenemos que cumplir con la Ley de Seguridad de Espectáculos Públicos del País Vasco. Y bueno, esto es un tema que no podemos dejar pasar. El polideportivo es una instalación que ya tiene una serie de años, que en su momento cumplía con las condiciones, pero que a día de hoy parece ser que hay que hacer alguna reforma, y para que luego no tengamos que lamentar cualquier cuestión que pueda surgir, pues hay que hacer las reformas pertinentes, cumplir con la ley, contratar un seguro, como ya os lo he mandado en la nota de prensa. Y bueno, pues eso es de obligado cumplimiento en cualquier tipo de acto que se celebre, bien sea de tipo cultural, deportivo o social. Arceli, y eso es lo que pretendemos desde el Partido Socialista, proponer ideas dentro del ayuntamiento para que las cosas, pues bueno, no sean impuestas de esa manera. Bueno, eso será el día 11 de enero. Y bueno, pues el pleno será el día 31, ¿no? Sí, 31, el lunes, último lunes y último día del año. Sí, efectivamente, el pleno será el día 31, se ha decidido al final que sea el 31 de diciembre, y allí debatiremos la moción. Nosotros no vamos con grandes expectativas, pero bueno, queremos que aquí cada uno se retrate, y lo que entendemos que en nuestro municipio es hora de tener coherencia, responsabilidad, de presentar los presupuestos, de respetar los presupuestos. Y bueno, pues yo lamento mucho que le demos más importancia a algunas cosas que a gastar los 90.000 euros que el Partido Socialista metió en los presupuestos del 2012 para la generación de empleo y para ayudar a cierto tipo de personas que lo están pasando mal, y a día de hoy no se haya ejecutado esa partida. Eso es lo que lamentamos de verdad, y que le den más importancia a unas cuestiones que a otras. Para nosotros es muy importante en este momento lo que es el trabajo, el apoyo al empleo y el apoyo a las familias que están pasando dificultades y que realmente lo que quieren es trabajar, pero como les falta el trabajo, pues bueno, algunas de ellas han acudido a los servicios municipales y les han derivado a Cáritas, y nosotros no queremos que eso ocurra. Queremos que las familias de Llodio, aquellas familias que llevan viviendo años y años, que en este momento necesitan ayuda, pues que la puedan tener. ¿Y de quién? Sino del propio ayuntamiento, que es la entidad o la institución más cercana a los ciudadanos, Arceli. Bueno, ya le quiero preguntar sobre este asunto de la recalificación de los terrenos del campo de fútbol de lo que fue, o un campo de fútbol, ¿no?, del Salleco, en La Tierra, que se pedía y que se recalifique por parte de algún particular, y finalmente pues ha sido que no va a ser posible. Ustedes no estaban por la labor, Bildu tampoco. No, pero bueno, yo ya lo expliqué en el Pleno. El Partido Socialista ya en el año 2008 presentó su posición política en referencia a esto. Bueno, pues el club de, o sea, el campo de fútbol de San Juan Bautista se fue adquirido en el 2007 y bueno, pues ya en esa adquisición había una cláusula que el Ayuntamiento de Llodio no podía impugnar y se quedaba fuera la escuela de formación profesional, fuera de esos beneficios de compra-venta. Yo creo que estas cuestiones ya todo el mundo que es de Llodio conoce, ya tenemos un precedente con lo que ocurrió con los terrenos que ahora mismo ocupa el aparcamiento conjunto al Centro de Formación Profesional, cómo el Ayuntamiento tuvo que indemnizar con 2 millones de euros a la misma empresa que ahora pide la recalificación de estos terrenos, y nosotros lo explicamos, si se tiene que mirar esta cuestión tendrá que ser dentro del debate del Plan General de Ordenación Urbana, que próximamente esperemos que se vuelva a retomar y que podamos debatir dentro del Ayuntamiento. Todos tenemos que saber qué queremos para Llodio a futuro, qué zonas de equipamiento queremos, qué zonas industriales, qué zonas queremos residenciales. Por lo tanto, en ese debate entra esta parte también, este terreno que adquirió la empresa que reclama que se recalifique el terreno. Nosotros lo que no podemos hacer es votar a favor de una recalificación de un terreno amparándose en que alguien dice que es que quieren venir dos empresas. No, mire, a mí que me digan qué empresas quieren venir a Llodio, qué trabajo quieren crear, qué actividad quieren implantar, qué terrenos de carácter industrial en Llodio tenemos, que les podemos facilitar la entrada a esas empresas, pero yo no me puedo fiar de una palabra que no tiene contenido en papel o algo que esté probado para recalificar un terreno. El Partido Socialista no va a entrar en esas fórmulas. Nosotros entendemos que no podemos entrar en la recalificación de un terreno que, por cierto, se adquirió en el 2007 y tenía carácter equipamental y ahora, pues bueno, quieren que se recalifique como zona industrial. Si algo hay que hacer, habrá que hacerlo, vuelvo a repetir, dentro del Plan General de Ordenación Urbana. Y el Partido Socialista ha mantenido la misma posición, la misma que mantuvimos en el 2007, cosa que no ha hecho, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco. Y yo creo que en estas cosas tenemos que ser muy honestos, muy dignos y hay que hacer las cosas bien. Y yo con esto no quito ni pongo a nadie. Si alguien tiene que hacer una petición, lo tiene que hacer dentro de un plan general de ordenación urbana, que es la herramienta que, de alguna manera ordenará Llodio a futuro. Y esa es la cuestión de nuestro voto. Pero vamos, cualquier cuestión que se nos plantee de esta índole, votaríamos lo mismo. Bueno, y los badenes, esos famosos badenes que tanto molestan, más que molestan, también dañan incluso la salud, y no solo de las personas, sino de los coches. Más de uno ha quedado ahí tirado en la carretera precisamente por culpa de estos badenes, que no nos olvidemos que están fuera de la legalidad, pero que, bueno, pues hasta ahora han estado años. Parece que finalmente esa moción acordada o transada entre OMIA y ustedes, pues parece que ha dado resultado. Sí, en el mes de septiembre, creo que fue en el mes de septiembre cuando transamos esta moción con OMIA, salió adelante, la apoyó el equipo de gobierno y bueno, nuestra idea era haber metido en los presupuestos del 2013 una partida para su arreglo, pero bueno, si se va a proceder efectivamente a ese arreglo, bienvenido sea, es un cumplimiento de una moción. Que vuelvo a repetir, las mociones que se presentan en el Ayuntamiento son propuestas, pero no son de obligado cumplimiento. El equipo de gobierno, si quiere las cumple, si no quiere no las cumple. Hombre, entendemos que cuando unas personas están gobernando y votan a favor de una moción, es luego para ejecutarla. Parece ser que así va a ser y nos alegramos. Dentro de todos los badenes que están fuera de normativa, sabemos que era mucho dinero. Nosotros lo que explicamos en el Pleno, y así le pedimos a Bildu, era que actuase sobre aquellos que consideramos son más urgentes, que es el de la calle Virgen del Carmen, creo que hay otro también en Gardea y en Ugarte también creo que había alguno. Yo creo que hay un montón de denuncias contra el Ayuntamiento, algunos han prosperado y bueno, pues hay que evitar que estas cuestiones ocurran, y donde se ve que reiteradamente está afectando a diversos vehículos, pues bueno, yo creo que ahí el ayuntamiento tiene una responsabilidad no solo económica, sino yo creo que también moral. Y nos alegramos mucho de que hayan hecho caso a nuestra propuesta, que repito, y para que nadie se ofenda luego, fue una propuesta que acordamos con Omnia, pues lo estén respetando y que arreglen, por lo menos a corto plazo, dos o tres badenes que son los que están dando más complejidad o más problemática, Feli. Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues esperemos al pleno del próximo lunes 31 y fin de año. Charo Sarasúa, pues le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana y le deseamos buen lunes. Es que ricasco, Arcelio. Es que ricasco soy. Agur.